Sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Te pido y no me das un mango de tu mata. Te pido y no me das un mango de tu mata. Mirando que yo abajo lo muerdo nada más. Un mango de tu boca, chichi, te pido y no me das. Un mango de tu boca, te pido y no me da. Meneame lo mango, meneame lo más. Ahí, no baja la rama, hombre, ya pa' allá. Un refrán de moda, niní, ahí en la barranca. Un refrán de moda, ahí en la barranca. Mi mamá me abre la puerta, papá me la tranca. Mamá me abre la puerta, papá me la tranca. ¡Fuera! Meneame lo mango, meneame lo más. No baja la rama, baila, no te echa pa' allá. Están construyendo, niní, en la carretera. Están construyendo en la carretera. Y dijo el maestro que ya no hay madera. Y dijo el maestro, niní, que ya no hay madera. Meneame lo mango, mañana, meneame lo más. El viejo de Mao se ha desgaritao. El viejo de Mao, niní, se ha desgaritao. Y la gente dice que no vuelve a Mao. Y la gente dice, mamá, que no vuelve a Mao.